De las peñas nace el agua, de los árboles el viento, de la tierra nace el hombre, y el hombre nace del fuego, del sueño nace la historia, y de la historia los pueblos, de los pueblos la esperanza, de la esperanza los muertos, de los muertos la semilla, de la semilla otro tiempo, de las peñas nace el agua, de los árboles el viento, del tiempo nace el futuro, y del futuro los sueños, de los sueños nace un niño, de un niño lo verdadero, de sus ojos la alegría, de la alegría los juegos, de las peñas nace el agua, de los árboles el viento, del viento nacen tormentas, de las tormentas silencios, del silencio nace un rostro, y del rostro nace un pueblo, del pueblo nace una voz, de la voz un hombre nuevo, de las peñas nace el agua, de los árboles.